Cuanto más hondo está el pozo, más fresquita sale el agua. Cuanto más lejos de ti, más firme está mi palabra. Leré, que ya no viene, leré, que ya no viene. Que se ha quedado dormida debajo de los laureles, leré, que ya no viene, leré, que ya no viene. La primera entradita que tiene el amor, santas y buenas. Como revolotean.